1. Cuando estaba en la universidad, más o menos en los años 60, llevaba el pelo largo y me vestía con ropa muy cómoda. Camisas anchas, faldas largas o vestidos que parecían viejos. Todos tenían siempre muchos colores. Había que darle alegría a la vida. Éramos pacifistas y creíamos en el amor libre. Nuestro ídolo era John Lennon. Ahora me río mucho del estilo que llevaba en aquellos años. 2. Cuando tenía 18 años, llevaba el pelo muy corto, de punta, y teñido de verde, rojo o azul. Me gustaban mucho los pendientes en las orejas y en la nariz. Me ponía siempre una chaqueta de cuero negro y unos pantalones estrechos que aún tengo en mi armario. Estábamos en contra de todos los sistemas políticos. Y bueno, ahora también lo estoy. 3. Cuando era pequeña, mi madre siempre me compraba vestidos de marca, como los de Ágata Ruiz de la Prada. Iba siempre muy elegante y mi pelo estaba muy bien peinado. En verano, mis padres me llevaban en barco y en invierno íbamos a esquiar. Me encantaba toda la música que sonaba en los 40 principales. Ahora odio recordar mi infancia.